fiesta en casa del gobernador. Había ron, vino y cerveza y muchachas pa' el amor. Unos pedían vallenatos, otros porros y rancheras. Los costeños una cumbia y los cachacos carrilera. De pronto el gobernador se paró muy disgustado. Dijo: aquí manda soy yo, y se hace lo que yo mando. Aquí no se escucha cumbia, vallenato ni rancheras, ni porros ni carrilera. A mí me gusta es el rock. Conmigo hizo tu dance political people. Algunos políticos son unos raperos. Hay alcaldes que son unos raperos. Congresistas son unos raperos. Senadores son unos raperos. A ellos les encanta la música rap, porque esta música los pone a vacilar. Ellos tienen serrucho, pero no son carpinteros. Igual que Osama Bin Laden, le hacen daño al pueblo y prometen pavimentar el río Magdalena. Guay, Comiguín en su pareja que es menear y menear, y así la vacilan con la música rap. Lucho Man, complace a su gente, ni le gusta su folclor. No merece ser alcalde, tampoco gobernador. Cuando el gobernante es malo, es un falso promesero. Siempre la pasa rapeando, porque le gusta el rap. Hey, hey. Hay presidentes que son unos raperos. Ellos viven engañando al pueblo. Que no bailen vallenato, que no bailen salsón, que no bailen merengue, tampoco en tropical. Tienen que danzar es la música rap, porque el cárcel la música la pone a vacilar. Y se mueven para arriba y se mueven para abajo. Ellos tienen serrucho, pero no son carpinteros. Y con la chica eso es puro meneo. Se mueven para adelante, se mueven para atrás, y así la vacilan con la música rap. Lucho Man.